¡Ey! Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y el programa que suena, comenzamos como cada viernes de 10:05 de la mañana, 10:04 ahora concretamente, a 11 de la mañana los viernes. El programa Generación Suicida, el que te habla Charlie Rock and Roll. Bienvenidas, bienvenidos. Y ya sabéis que aparte de eso, podrás volver a escucharnos mañana sábado en Asalto Mata Radio Rock. De 12 a 1. Tú, es muy fácil, es muy fácil. Tú métete en internet, pon Asalto Mata Radio Rock. Toma ya, hasta me ha salido de tirón, ¿eh? Joder, jefe, si es que voy a, es que ya voy avanzando la hostia, ¿eh? Y ahí podrás escucharnos de 12 a 1. Y evidentemente el podcast. Venimos acelerados. Porque hoy tenemos un fin de semana de rock and roll. Ahora en breve tendremos por aquí a la gente de Dragonfly. Pero mientras un poquito de rock and roll, lo que suenan desde Cataluña, desde el Barcelona, Motosierras. Hoy los tenemos en directo en Madrid, en la sala Wurlitzer Ballroom con nuestros queridos Diesel Dog. Motosierras celebrando 30 años de historia y de rock and roll. Este es uno de sus clásicos. My mega splash on your face. No traducimos, que si no nos echan y nos ponen hasta de pornográficos. Buenos días a todas y a todos. A esa tribu ternazca que está por ahí. Ahí están sonando la gente de Motosierras. Deciros que 30 años de Motosierras estarán hoy en el Wurlitzer Ballroom en Madrid junto a la gente que va a sonar ahora mismito a continuación. Se llaman Diesel Dogs desde Madrid. ¡Qué buenos y qué grandes son! ¡Y cómo los queremos! Generación Suicida, Radio Vallecas y Asalto Mata Radio Rock. Sonando Diesel Dogs. Everything. We'll be right back. Pues ahí estaban sonando Diesel Dogs, ya sabéis, estarán actuando hoy en la sala Wurlitzer Ballroom junto a Motosierras, que están celebrando el 30 aniversario, 30 añitos de Motosierras, de rock and roll, de punk acelerado, ya sabéis, con influencias de Recillo, Ramones, los Dictators, todo ese rollo y toda esa mierda que ya sabéis que por aquí nos gusta un poquitín. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, tengo que decir a toda la gente, a la tribu Ternasca, por ahí está Silvia aquí como muy contenta, que dice que tengo ganas de preguntarles a Dragonfly un montón de cosas y me ha pasado una lista de preguntas de la hostia. O sea que ahora espérate, Silvia, que ahora lo preguntamos. Y sí, no te preocupes, que no, vamos, los primeros van a ir tus preguntas. Vamos a, bueno, tengo que dar primero las gracias a los chicos de Dragonfly que vienen aquí y bueno, se agradece una barbaridad. Vamos a ver si nos funcionan los micros y estas cosas. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, chicos, por venir. Se agradece. Y evidentemente, ahí la persona, el jerifalte que manda toda la promoción y tal, que me ha venido hasta con el disco en físico y que se agradece una barbaridad, de verdad. Bueno, yo ahora os comentaré, yo tengo muchísimas cosas que contaros, ¿eh? Y tiraros de la lengua y estas cosas porque estoy emocionado porque, hostia, yo tengo que reconocer que os perdí la pista hace muchísimo tiempo y, cojones, volver otra vez a veros es como, hostia, qué flipada. Así que me imagino ya, nada, antes que nada, que contentísimos con este nuevo disco, ¿no? Mucho, mucho, la verdad. Acércate bien al micro. Sí, sí, la verdad es que es un disco que nos ha costado... Al final un poquito de trabajo extra, pero ha sido, la verdad es que ha sido una satisfacción enorme porque al final hemos conseguido un trabajo muy redondo y vamos, buscando un poco lo que queríamos sacar, ¿no? Y por fin, ¿no? Que estos discos, yo creo que siempre digo a la gente, al margen de los que somos frikis de la música y fans y seguidores, muchas veces no nos damos cuenta que tras un disco hay mucho trabajo, ¿verdad? No solamente la parte económica, ¿eh? Sí, sí, no, hay muchas horas muchísimas horas. Muchos meses de grabación, mucho tiempo, de composición, de dejar cosas de peleas, sí. Pon esto aquí, ahora el fa no sostenido, ahora lo quiero, pues esas cosas, ¿no? Vamos a poner un poquito de musiquita, breve, para que la gente empiece a entrar en calor y ahora nos metemos. Silvia, tranquila, que sí, que pregunto tus preguntas, que está ahí con muchas ganas y eso se agradece. Vamos a pinchar un poquito de musiquita y ahora entramos ya más en materia. A ver si no funciona la técnica. Thank you. visto navegar tres barcos en la tempestad. Para cruzar el mar y un nuevo mundo aniquilar. He podido observar cientos de falsos dioses adorar. Crecer bajo el azote de su rabia y su crueldad. Bueno, la verdad es que sí, siempre me da mucha cosa esto de decir la primer tema que ponemos e interrumpirlo. Pero bueno, tengo que decir que evidentemente, como siempre, luego lo pondremos al final también para que podáis escuchar. Hay que decir que este, primero, antes que nada, Víctor, Pablo, muchas gracias de verdad por venir. A ver, espérate, que sé que tu micro... un placer que poder volver a veros y estas cosas que hayáis venido. Y bueno, hay que decir que este tema que suena es el que ha salido como primer single de adelanto, ¿verdad? Correcto, el guardián del tiempo. El guardián del tiempo. Hablándome ya de tiempo, estábamos ahí sobre el micrófono porque yo preguntaba, joder, preguntar el título, ¿qué significa el título? Yo decía, alemán. Y tú me estabas comentando además, Pablo, que tiene un montón de cosas a nivel filosófico. Es algo que os gusta, ¿verdad, Víctor, Pablo? ¿Verdad? Comentando un poco porque me parece apasionante que la gente vea que aparte de música, que es cojonudo, hay un trasfondo, hostias. No, claro, realmente es que nos interesa mucho todo este concepto, digamos, de la evolución de las corrientes de pensamiento a lo largo de todas las épocas, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que el pensamiento predominante va cambiando los paradigmas culturales, digamos, lo que una sociedad da por cierto en cada una de las épocas, se va moviendo y va siempre, digamos, en una dirección, ¿no? Y vamos uh-huh. evolucionando poco a poco, aunque, pues eso, siempre hay, digamos, parece ser que siempre hay unos hilos ahí moviéndose en la oscuridad y siempre nos intentamos fijar en quién está moldeando, digamos, el pensamiento mainstream dentro de cada... De cada sociedad, ¿no? Hostia, toma ya, profundo. O sea, ¿os gusta que la gente que a lo mejor empieza a escuchar este disco, bueno, ya anteriores trabajos, vuestros otros temas, la gente captemos esta esencia? ¿Os gusta que...? Sí, claro, hombre, siempre hay que darle un poquito al coco y pensamos que es muy importante aprender a pensar un poco, sobre todo viendo cómo se nos viene la actualidad, ¿no? Porque esto está... cada vez, digamos, la sociedad va cambiando muy rápidamente y la verdad es que da un poco de vértigo todo. Parece que estamos aquí en una sociedad que cada vez... Bueno, como tú dices, bueno, voy a meter en un jirigué de la hostia. Pero, oye, ¿capta la gente, Víctor, capta la gente ese trasfondo vuestro? Sí, yo creo que sí. Hablando con vuestros seguidores, sí, yo me imagino, después del concierto, se te acerca final, un chico, una chica y te dice, hostia, Víctor, me ha molado esta letra que me ha llegado. Sí. Además, el público nuestro, yo creo que, o sea, una de las cosas que más le gusta son las letras. Uh-huh. Aparte de la música, creo que las letras le llegan muy, muy, muy en el fondo al público, entonces... Yo creo que lo tiene muy dentro. Qué bien, madre mía. Bueno, no se me olvide, hay conciertos, antes de meternos más en faena, hay conciertos de Dragonfly a la vista ya para poder ir a veros. Claro. Sí, tenemos el día 1 de noviembre, tenemos un concierto en California. ¿En California? Sí, nos vamos para allá. Ahora tenemos una gira ahora internacional y nada, vamos a empezar en Hawthorne, California. Luego tenemos 4 fechas en México. Y vamos, y luego acabaremos en Guatemala y probablemente El Salvador. Estamos a punto de confirmar también una última fecha. Hostia, eso. Me dejas con una sensación de la hostia. ¿Cómo? O sea, está de putísima madre. Sí, pero casi me da la sensación de que tenéis más conciertos fuera que adentro. Bueno, venimos de tocarlas hace nada con Avalanche en Valencia. Toma ya, que fue un concierto que salió muy bien y la verdad es que lo disfrutamos a tope. Y ahora, a la vuelta, vamos a empezar a armar una gira, digamos, por España para a partir de febrero o así empezar ya a tocar y a rodar el disco por aquí. Oye, fíjate, yo os comentaba también que os he perdido la pista de una manera tremenda y que yo seguí, pues, empecé a entrevistaros en la época que teníais, pues estabais en Avispa y todas estas cosas y decía, madre mía. Pero, y fíjate, yo es cuando ya concerté la entrevista y tal, yo pensaba, a ver, las preguntas que se me pueden ocurrir y tal, y digo, y yo pensaba, fíjate que desde la época de Avispa, desde el primer disco y tal, hasta ahora ha pasado una buena cantidad de tiempo, los tiempos no son los mismos. Antes había un montón de ofertas, ahora no solamente hay un montón de ofertas en el estilo que practicáis vosotros, sino a nivel de otros estilos, de bandas, tal, jirigay. ¿Qué creéis que vosotros estáis ofreciendo o podéis ofrecer de nuevo o algo que no tengan otras bandas? Y lo digo en el sentido positivo, ojo, sí. No lo digo en el negativo. A ver, yo creo que lo que siempre ha caracterizado a la banda es que hay mucha verdad dentro de cada tema. Nosotros tratamos de hacer desde la honestidad y desde lo que sentimos y pues hacer cada composición, cada letra y luego también intentar conjugar el sonido europeo actual con bases potentes y tal, con la onda melódica que empezó a surgir a finales de los 90 con todo el movimiento del power metal, con bandas de todo esto. Y intentar hacer pues eso, esa mezcla de sonido melódico con letras inspiradoras y digamos una vertiente actual, ¿no? También es verdad que aparte de todo lo que tú dices, que es verdad, sí que es verdad que aparte de la melodía power metal, etcétera, etcétera, sí que metéis mucha tralla en cuanto a bases, o sea, porque uno cuando escucha la base, no voy a hablar de sonidos extremos, pero sí que metéis mucha tralla en esa parte más base. No sé si hay alguien ahí metiendo el cuchillito y pinchando. Sí, está muy bien la melodía, pero deja. Lo bueno es que por ejemplo, Pablo, Juanma, todos tenemos un estilo también diferente, ¿no? Un poco diferente y cuando mezclas todo eso, yo creo que es tralla. ¿Quién es el que mete más el cuchillo o está pinchando para decir, sí, está muy bien la melodía, pero mete tralla? A ver, en general, todo, yo creo. Sí, porque a todos nos gusta, tenemos un espectro de gustos musicales, somos una banda muy, muy ecléctica y la verdad es que tanto, yo te digo, como todas las bandas europeas, ¿verdad?, que meten bandas estilo de GM, bandas que meten un sonido que con unas bases muy potentes, pero a la vez muy melódico, ¿sabes? Entonces, conjugar esas dos cosas es lo que siempre nos ha movido un poco, ¿no? Entonces nos gusta, ahora tenemos un nuevo batería desde hace un año o así, que Jorge Alcázar, que es un maquinón, que es muy fan de todas las bandas así, de un poco más extremos. Se nota, porque a uno se le va la oreja y dice, hostia, mola mucho porque mete muchos arreglos de ese estilo, ¿no? Es el trabajo que hay de bombo, te paras a mirarlo y dices, hostia, te estoy metiendo aquí en tema unos arreglos que son totalmente de otra cosa, pero sin embargo en pasta, funciona bien. Funciona, yo fíjate, ahora lo estamos escuchando de fondo, pero también estábamos con el single que salió adelanto, sí, hay mucha melodía, muy melódico, pero mete tralla y se nota esa parte. Si ves la figura, está muy, muy bien. Bueno, a ver, nuestra compañera Silvia, la que está escuchando ahí, Ternascos, me decía, a ver, vamos a ver que tengo por aquí la pregunta, me decía, yo pregúntale si podemos, qué podemos encontrar en este nuevo trabajo, si hay temas como los anteriores, como Ángeles de una sola ala y mil lágrimas. Bueno. Se nota que le gusta una onda muy concreta, Sí. Bueno. A ver, tenemos un poquito de todo, ¿no? Porque hay temas. Nosotros siempre hemos intentado hacer varios tipos de temas, entre ellos temas de temática, digamos, románticas, amor, desamor, todo el tema de las las pasiones que mueven a los seres humanos, ¿no? Que al final es un poco lo que te acaba llegando, ¿no? Y siempre tienes alguna experiencia vital, ¿no? que compartir con la gente. Y es algo que además ayuda a que la gente se siente identificada con los temas, porque a quien no le ha pasado, ¿no? Son letras que llegan, ¿eh? Sí, claro. Por ejemplo, estabais hablando de que habéis compartido escenario con Avalanche. Sí. Avalanche es otro grupo que a nivel de letras también llega una puñetera barbaridad en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí. Pues en este disco vamos a encontrar algunos temas como, si ves el tracklist, Estrella Fugaz, Un Último Adiós, que son temas que van un poco en esa onda, ¿no? Temas más sentimentales, más profundos y al margen, digamos, intentamos mezclar también con otras temáticas que toquen otros hilos, ¿no? Totalmente, la verdad es que apetece esas cosas. Es verdad que estos temas que ha mencionado Silvia sí que tienen un sonido muy, muy concreto. Sí. Oye, curiosidades y por saberlo, ¿teníais muy claro cómo queríais que sonara este disco antes de meteros? No sé si le habéis dado mucha cancha a nivel de ensayos, de preproducción, o dices, no, es que lo tengo tan claro y me meto ahí de gañote. ¿Cómo lo habéis hecho? Ya, vuelta siempre le da, ¿no? Yo creo sí, que hombre, yo tengo conciencia, a mí por lo que os conozco, claro, me da que por lo menos una vueltecita le dais, sí, ¿eh? Aunque sepas el sonido que quiere, bueno, con Raúl estuvimos trabajando mucho tiempo antes de empezar a ni siquiera a componer el disco. O sea, en la gira pasada, creo que fue en uno de los conciertos, dijimos, vamos a trabajar contigo y vamos a hacer, y desde ahí empezamos a coger el sonido. O sea, así que, de claro, además. Que viene hace un año o así, más o menos. ¿Y en qué os ha metido caña? ¿Os ha metido caña concretamente en algo? A la hora de la grabación, producción, me está sonriendo. ¿Os ha metido caña en algo? Sí, bueno, prácticamente todo, ¿no? Es el Raúl Avellán, que es, digamos, nuestro técnico actual, que es un máquina. Es un tío que tiene mucha experiencia con grandes producciones, es además profesor de sonido, es un tipo que tiene mucho nivel. Y está realmente, nos ha ayudado mucho a hacer, digamos, pequeños ajustes de calidad que al final... bueno, aparte de contar con la experiencia suya y con su equipo de trabajo, que es una pasada. Entonces, lo que hemos conseguido al final es un sonido un poco más actualizado, digamos, y limar algunas cosas que a lo mejor en otros discos nos habían quedado un poquito a mitad, con el sonido de las guitarras, por ejemplo. Yo creo que ha salido al final. Bueno, hemos estado nosotros también apretándole mucho a él. La vida está apretando, somos, ¿no? Somos unos tipos muy pesados que producimos los discos y estamos ahí siempre metidos en el estudio. Pues eso, siempre girando la manivela a ver hasta dónde. Claro, es que yo sé lo que te iba a decir, que aunque esté Raúl, como decís, Raúl Avellán ahí a los controles, vosotros es que tampoco sois unos inexpertos que venís aquí de nuevas. O sea, tenéis atrás una. Sí, además estamos supervisamos todo mucho y a ver, siempre tenemos muy claro lo que queremos, pero nos dejamos aconsejar también, ¿no? Entonces tenemos ahí se producen unas sinergias que al final, digamos, mejoran el resultado, ¿no? Vamos a meter me decíais, cuando estábamos hablando de temas que nos decía Silvia, me decíais que Estrella Fugaz va por esa onda. Vamos a meter Estrella Fugaz, se la vamos a dedicar a ella, que es la que además ha preguntado, además que va por un estilo muy, muy concreto, y luego metemos más cañita. Ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM, y bueno, para mí una gozada, volver a encontrarme con Dragonfly, no os podéis imaginar. Yo que empezaba en los años Catapum Chimpune, año 2004 por ahí, y venía aquí tiernamente a la radio y nos íbamos a los estudios de Avispa y estas cosas, así que, y nos encontramos con una banda llamada Dragonfly, así que todavía siguen. Qué bien, qué alegría. Vamos a pinchar el tema, que me enrollo como las personas. Vamos a darle. Pues no quiero creer, sacarte de mi mente y salir. Bueno, absolutamente brutal lo que estaba sonando Dragonfly, Estrella Fugaz. Y bueno, estamos aquí con Pablo Víctor de Dragonfly, lo cual es una gozada. Y oye, el sonido, como decíamos, sí, dado una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Qué os faltaba? Porque me lo estabas tú comentando antes, Pablo, ¿no? Nos faltaba esto, guitarras, producción, ¿qué faltaba? Que sí, estáis ahí... A ver, siempre intentamos, digamos, que te suene todo en la cara, que te suene el golpeo, ¿no? El bombo esté ahí, que el bajo esté súper presente, el tal, las guitarras... Y no sé, pero siempre las guitarras se nos quedaban un poquito, que les falta un poquito de chicha, no sé, son manías ya un poco también nuestras, ¿vale? Ahí cada banda tiene sus tics y sus... y nada, y yo creo que en este disco suena la guitarra más pesada, suena tal, y siempre, pero como te cuento, ahí siempre manteniendo un poco la línea melódica, los teclados, los coros, y que todo eso se balancea, ¿no? Dentro de... Y que es difícil, ¿eh? Conseguir ese equilibrio, sí, ¿no? Sí, dificilísimo. Es dificilísimo, ¿no? Bueno, estábamos hablando antes que estáis y que vais a salir, vais de gira y os vais fuera. Vamos a darlas otra vez las fechas, aunque a mí hay gente que diga, pues me voy para allá. Pero yo sobre todo para sacar pecho, que joder, que nuestras bandas tienen tanta calidad y que están saliendo fuera. Así que vamos a sacar un poquito pecho y ponernos medallitas que merece la pena, ¿eh? No, la verdad es que es un orgullo poder... Esta ya va a ser casi la sexta gira internacional que hacemos, que hemos, bueno, desde 2012 que estamos ya girando regularmente por todo el continente americano, y desde Estados Unidos hasta Chile hemos tocado en casi todos los países del continente, y la verdad es que nos encanta, porque encima siempre tenemos un recibimiento espectacular, siempre tenemos, vamos, la gente lo vive con una pasión increíble. Y nada, y este año al final hemos armado, porque se nos han caído algunas fechas por complicaciones de última hora, pero al final hemos armado una primera fecha en California, como te comentaba. Tenemos cuatro fechas en México, que vamos a tocar en el Catarina Rock Fest en Guanajuato, luego Guadalajara, luego San Luis Potosí, luego Monterrey. Siempre nos encanta Monterrey. ¡Qué bonito! No, a ver, todas las ciudades, la verdad es que todos los sitios de México, porque Guadalajara es un espectáculo también. Hombre, Ciudad de México, la capital, que hemos ido muchos años también. Muy bien. Y luego, al final, acabaremos la gira en Guatemala, que también tenemos siempre un público espectacular allí. El metalero guatemalteco es súper apasionado también. Y estamos ahí por confirmar una fecha en El Salvador. O sea que en estos próximos días seguirá habiendo novedades. Qué bien, oye, ¿y qué es lo que aprecia la gente de fuera? No sé si reaccionan de una forma diferente que nosotros aquí en nuestro país. ¿Aprecian determinadas cosas que en nuestro país no vemos de Dragonfly? ¿Qué es lo que aprecian? Porque a mí me llama la atención y me alegra además, ¿eh? O sea, me alegra muchísimo. Pero vamos a dar un toque aquí... a españolitas y españolitos que nos están escuchando. No es que sea el público mejor ni peor, pero sí que asiste más a los conciertos, le gusta más, no sé, estar pendiente de las bandas. Creo que eso aquí se ha perdido un poco y se nota, o sea, muchas bandas de aquí se están separando y es por eso, porque no se apoyan por el público, tío. O sea, hay una banda, yo voy a todos los bolos que tengo alrededor de mi ciudad, ¿sabes? Pero la gente no. Claro. Y ahí, en México, en todos estos países de Sudamérica, la gente se pega, además que nos lo dicen, meses ahorrando para ir a un concierto, tío. Y aquí eso no pasa. O sea, aquí pasa pues para ir a Maiden, a Metallica y ya está. Claro, es lo que te iba a decir, que tiene que dar un subidón cuando alguien te llega pues de Guatemala, de México, de Monterrey, como estabais diciendo, y dice, hostia, que os sigo, me imagino que allí la cosa no es tan fácil, a lo mejor, para conseguir los discos, o es más caro, o... Hace unos días me mandó un mensaje, que se lo pasé a ellos, un audio, un muchacho de Chile, que fue a un festival nuestro, y tuvo que hacerse 5 horas de viaje, dormir en la calle por pagarse la entrada. Y hace 5 años o 6. Toma ya. Y nos mandó el audio hace poco, como en plan, quiero que volváis a venir y estoy ahorrando ya y no sé qué. Y es como, joder. Qué bonito. Yo la verdad es que esas cosas sí que en otro público. Estamos hablando, por ejemplo, del sonido más de bandas más punk que van para allí también. Y concretamente, pues una banda llamada El Noi del Sucre, también centrada en el punk y todas estas cosas, ha ido allí a México. Y en México son tratados, hasta arriba, ¿no? Como estrellas, que aquí en España son aquí bien tratados, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, qué gozada. Yo, o sea, que con ganas de salir cuanto más rápido fuera de aquí, ¿no? No, a ver. Tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa también, nada. También la verdad es que tenemos muy buena acogida siempre de la gente aquí en España. Lo que pasa es que... Acércate al micro. Ahí. Hay un detalle, es que allí son más. Es lo que te iba a decir, claro. También el ratio de población que escucha metal en toda Latinoamérica es mucho más alto, con lo cual tienes más probabilidades de alcanzar mayor cantidad de público, con lo cual es lógico también que vaya más gente a todos los conciertos, porque fíjate, Ciudad de México son 22 millones. Toma ya, millones, ¿eh? De personas en una ciudad, ¿sabes? Es claro, vas a estar allí, vamos a ver, la gente que te siga, es mucho más probable que llenes un venue allí que eso, que tocando Valencia, en Barcelona, ¿no? Entonces, la verdad es que, aparte, te digo, se sigue con el fervor un poco que había aquí en los años 80, ¿sabes? El rock and roll y el heavy metal, que aquí ha ido un poco, se ha ido moderando un poquito, ¿no? También, aquí yo creo que ha faltado también un poco de relevo generacional. Qué bueno eres, qué bueno eres. Yo diría más, que yo daría más leña, ¿eh? Pero qué bueno eres, Pablo. No, pero sí que es verdad que, fíjate, la gente que seguía... Bueno, lo estamos viendo todos los días. Sí, exactamente. Que venía a nuestros conciertos con, a lo mejor, con 20 y pico años. Pues claro, ahora tienen 30 y largos 40. Ya es otro... Están metidos en otra dinámica vital, ¿no? Y entonces es más complicado también, porque la vida te aprieta, ¿sabes? Bueno, eso se entiende, ¿no? Bueno, sí, se entiende. Venga, vamos a hacer lo que se entiende. Voy a ser bueno. No, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decís, pero es verdad que yo metería un poquito más caña. Creo que en España somos muy cenutrios, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, eh? ¿Qué es verdad que los medios de comunicación no ayudan tampoco. Hay una... También hay medios de comunicación, no vamos a... Bueno, estamos aquí, yo es que me van a odiar muchos medios ya, entonces no voy a... Bueno, vamos a pinchar un tema y elegidme un tema que os guste por alguna razón en especial, no sé si porque se salga de la tónica del disco, porque dices, es algo que me llama... Venga, elegidme un tema, venga. Mira, si quieres, Alter Ego, que es el tercer corte, que es el segundo single que hemos editado, que además cuenta con la colaboración de Alberto Rionda, que se ha marcado un solo de guitarra espectacular. ¡Toma ya! Así que, nada, ese... ¡Toma ya! ¡Joder! Dedicado para toda la... Vale, para fíjate que además, y perdona que te interrumpa, en eso me estaba preguntando también Silvia, me estaba preguntando, bueno, que en vuestros discos ha habido invitados, sí, y si en este disco también hay colaboraciones. Sí, tenemos colaboraciones y además, vamos, Alberto Rionda, y estaba previsto también que cantara un tema que a dúo con Isra... Ramos de Avalanche también. Lo que pasa que le vino el problema que tuvo con que se jodió la voz un poco y estuvo 3 meses de baja y tal, y no pudo grabar el tema. Y al final, pues bueno, Alberto con mucha calidad, como acostumbra, siempre nos ha metido un solo ahí brutal. Y Víctor D'Andrés de Zenobia ha colaborado en la composición de uno de los temas también. Es muy, muy, muy amigo de la banda también. Y nada, al final, pues eso, son pequeñas guindas que te redondean un poco el trabajo, ¿no? Al final. Y que son amigos que apetece, ¿no? Sí, que apetece, siempre, ¿no? Siempre. Al margen de ser grupazos nosotros y miembros de bandazas enormes, que ahora también... De tener contacto con grandes bandas, con siempre de buen rollo, ¿sabes? Y la verdad es que conseguimos que sumen a los proyectos, porque casi todos los discos tenemos gente buenísima poniendo ahí su granito de arena, ¿no? Claro, yo sin menospreciar a otros músicos, Alberto Rionda es caza mayor, como se dice. Es un máquina. Alberto Rionda, madre mía, otro, es que, qué de tiempo, madre mía, si me voy a ir en mi tiempo mozos y todo. Bueno, vamos a pinchar el tema Alter Ego, que si no nos enrollamos como los persianas, y ya sabéis, www.radiovallecas.org, Generación Suicida, y vamos a pincharlo, a ver si no nos da problemas latentes. We'll be right back. solo ante el horror del miedo convertido en mi obsesión. Descubro que la sombra en el reflejo del espejo soy yo. Bueno, absolutamente brutal lo que estáis escuchando es Dragonfly y este tema Alter Ego. Y bueno, la verdad es que este nuevo trabajo, la verdad es que a uno le pone la piel de gallina. Y fíjate que estábamos comentando fuera de micrófono que a nivel técnico yo decía, pues yo os he perdido también hace ya bastante tiempo. Y Pablo sí me estaba comentando, Víctor, que sí que mantenéis un nivel a nivel técnico de producción. Yo os decía, todos los discos que os he escuchado suenan brutales y este lo mismo. Eso es algo que os preocupa además totalmente todo, siempre, de toda la sí, sí, claro. Aquí siempre tratamos de cuidar al máximo porque nos encanta el sonido claro, conciso, potente y que suene, pues eso, que estés, que queremos un sonido que te haga levantar el puño siempre, ¿sabes? Que es lo que nos mueve. Esto que te da un vuelco al estómago, que te hace ¡buah! Y claro, al final, que escucha metal es lo que lleva ahí en la sangre, ¿no? Es que suene brutal, que le des volumen ahí a la radio y que te suba, ¿no? Ahí por dentro, ¿no? Que es. Eso es lo que, cuando tú escuchas un disco que suena bien, que te está pegando el bajo ahí en el pecho, que te está, eso es lo que te da la vida, ¿no? Yo siempre digo esto, como te da un vuelco el estómago y te hace ¡wow! Y dices, madre de Dios, esto me llena. Los metaleros lo llevamos ahí, ¿sabes? Esas sensaciones, esas cosas que te llenan el corazón así como un ¡wow! Dios mío, que te. Bueno, la verdad es que uno tiene estas sensaciones y yo, bueno, no nos queda tiempo, ya tenemos que irnos. Chicos, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer enorme volver a poder a repescaros en torno, como se dice siempre, el mea culpa, y vamos a empezar a rebuscar los anteriores trabajos porque, vamos a decirlo, ya tenéis un tiempecito. Sí, sí. ¿Cuántos añicos hay de banda por delante? Pues vamos a hacer, imagínate, 15 años desde el primer concierto de Dragonfly en España como banda constituida, que fue en 2004. Pues eso, ha pasado. De hecho, en este disco hay una reedición del primer single del primer disco, solo depende de ti, que por el aniversario un poco de los 15 años, ¿no? Hemos querido darle una vueltita, actualizarle el sonido, nuevos arreglos y vamos a darle revisión. Oye, que 15 años no es moco de pavo, ¿eh? 15 años no es nada. Hostia, ¿eh? Sí, sí. Telita. Bueno, pues vamos a terminar. Antes que nada, vamos a pinchar el tema del que salió como el primer single, para que la gente lo escuche entero y de tirón y para terminar. Pero antes que nada, vamos a volver a decir a la gente por dónde puede meterse, pues internet, páginas web y estas cosas que, aunque uno es a la antigua usanza, pero aquí esto manda. O sea, ahora hay que hacerlo esto. Todas las redes sociales. Así estamos que en Facebook, en Dragonfly Oficial, en Instagram, en Twitter. Estamos activamente moviéndonos por ahí. Y aparte en nuestra web oficial, webdragonfly.com. Y nada, es fácil encontrarnos y nada, estamos siempre ahí moviendo un nuevo material y siempre trabajando por el heavy metal. Pues eso es una gozada. Muchísimas gracias de verdad a los tres, de verdad, por venir. La oportunidad de tenerlos aquí, esto es para mí una gozada. Y si esto me lo dicen cuando yo empecé en el año 2004 en la radio, que voy a volver a tener a los grupos con los que empezaba y tal, no me lo iba a creer. Así que vamos a cumplir sueños, disfrutar del rock and roll. Y ya sabéis, seguir ahí en Radio Vallecas. Nos quedan 5 minutitos, 6 minutitos para meter este tema y disfrutarlo. Y ya sabéis, Dragonfly, pedazo de banda, Generación Suicida. ¡Nos vamos! ¡Disfrutad del fin de semana, copón! la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, los asuntos sociales, la política y todo aquello que interesa al ciudadano lo analizamos con lupa. Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no.